Infractoras de Mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, ¿cómo están? Es jueves 7 de mayo y empezamos una nueva edición de su programa Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy Carla, es un gusto acompañarles y este día de hoy vamos a estar compartiendo un poco más con el programa y como siempre con un poco de música, reflexión y aprendizaje. Ustedes ya saben, les recordamos además que nos pueden escuchar por la internet. Y como siempre por el 940M, la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Y también pueden buscarnos en nuestro fanpage y comentarnos cualquier cosa, darnos sus sugerencias en el Facebook como Infractoras de Mentes. Y si tienen algún comentario o sugerencia, estamos al aire. Pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966. Ay, el día de hoy vamos a continuar un poco hablando sobre el tema de los trabajos que han sido como un poco invisibilizados, o los que no se escucha o no se recuerda comúnmente, que está sobre todo la presencia de las mujeres y que por esta razón no han tenido como un trato lo adecuado, no se ha dado el tratamiento adecuado de estos temas, de sus trabajos, y hay condiciones súper precarias para quienes lo ejercen. Además vamos a conversar un poquito sobre datos interesantes del día de que ocurrieron el 7 de mayo. Por ejemplo, el día de hoy, el 7 de mayo de 1919, nace María Eva Duarte de Perón, Evita Perón, quien fue una actriz y política argentina que es súper recordada por las mujeres argentinas y por el pueblo argentino en general. Ella fue esposa de Domingo Perón y fue parte de la construcción política de su tiempo, del proceso del peronismo, pero ella es una de las que se recuerda sobre todo porque fue la que tuvo la parte o la cara más social o la cara más como de acción social más fuerte en todo este proceso. Ella fundó la Fundación Eva Perón y a través de esta fundación se crearon una serie de escuelas, asilos, y se caracterizó mucho por estar súper cercana siempre a los grupos sociales con muchas más carencias. Eso pasó un 7 de mayo de 1919, como les recordaba. Y ahora, antes de empezar con el tema que les planteaba antes, que son las mujeres y sus trabajos invisibilizados, el día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres en las floricultoras del Ecuador. Antes de hablar de eso, vamos a ir con un poco de música. Devuélvame la guitarra, policía. Devuélvame la guitarra, capitán. Usted la tiene desaparecida, tal como a los Restrepo y muchos más. Devuélvame la guitarra, se lo exijo. Devuélvame la guitarra, porque usted la tacha de evidencia del delito, delito de cantar lo que se ve. Ay, guitarrita mía, ¿dónde estás? ¿En dónde lloras? Prisionera de un cuartel o del penal, no permitas nunca que te embarren con sus botas para darle algún sereno a la oficial. Toda la guitarrita mía, toda. Que el capitán Chacón del Boe se arrepienta de escucharte. Dale, guitarrita, dale. Usted me la quitó ese día, torvo, en que la amenazó y a mí también, con nuevamente echarla al calabozo, si no gorjeo como Juan Gabriel. Ay, guitarrita mía, ¿dónde estás? ¿En dónde lloras? Prisionera de un cuartel o del penal. No permitas nunca que te embarren con sus botas para darle algún sereno a la oficial. Devuélvame la guitarra, subteniente. Devuélvame la guitarra que al final yo soy un incurable reincidente en el delito de cantar la realidad. Bueno, estamos escuchando un poco de Chamo Guevara. Y antes de empezar con el tema, como les decía, vamos a hablar en respecto a los trabajos que no se recuerdan mucho. Vamos a recordar ahora a las mujeres que trabajan en las floricultoras del Ecuador. Desde hace como... Vamos a hablar primero un poco de qué se trata esto. No son solo las mujeres, ¿no? El trabajo que se realiza en estos espacios son súper... precarios en general, para tanto como para hombres como para mujeres. Desde hace como un poco más de 30 años en el Ecuador empieza a producirse en grandes niveles las rosas, y Ecuador se convierte en uno de los principales productores de rosas a nivel mundial. La rosa ecuatoriana, que es sumamente cotizada en Europa, en Estados Unidos, ha ganado un prestigio en el mercado internacional por sus colores, por su tamaño, incluso creo que hasta por su olor. Y eso ha hecho que las productoras de rosas aquí en el Ecuador cada vez se incrementen, cada vez sean más. En el Ecuador, donde más se producen, sobre todo, es en el sector de Cayambe y en los valles, porque se dice que tiene como un suelo súper fértil y la luz es súper adecuada para el crecimiento de este tipo de plantas. Como les decía, es sobre todo en la región como de la sierra. Cayambe es una de las zonas florícolas como más grandes. Como les comentaba también antes, si bien... el trabajo aquí es súper precario en general, o como tiende full a la explotación, voy a hablar yo de las mujeres, porque más del 50% de los colaboradores o de las personas que trabajan en estas empresas florícolas son mujeres. Se habla de que son alrededor de unas 30.000, y también hay estudios últimamente de cuánto ha variado, cómo ha generado este nuevo trabajo en las mujeres de la zona, o no necesariamente de la zona, cómo ha variado la vida de las mujeres a partir del trabajo en las florícolas. Y hay como algunas miradas leves aún de lo que significa, pero estos estudios nos cuentan, por ejemplo, que las mujeres... Hay un índice de migración de mujeres altísimo desde otras provincias, lo cual implica un abandono tanto de las mujeres como de los hombres de sus comunidades, porque muchas de estas mujeres y hombres son pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces esto ha implicado un abandono, un dejar de lado sus familias, comunidades, muchos también sus hijos, por el trabajo en las florícolas, lo cual ha implicado también, obviamente, o no sé si tan obvio, que las mujeres que se dediquen al se dedican al trabajo en las florícolas, como les implica muchísimas horas de su presencia ahí. También implica que su trabajo en general se triplique. Son ellas y siguen siendo las que se encargan del trabajo del cuidado, ¿no? Si a pesar de que no están presentes, cuando ellas regresan a sus hogares son y siguen siendo quienes se encargan de ello. Y si no lo son, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han migrado, quienes se hacen cargo de sus hijas e hijos pasan a ser inmediatamente las abuelas. Entonces, implica otra vez un recaer en el peso del trabajo en las mujeres. De nuevo, el trabajo en las florícolas ha sido sumamente criticado desde hace ya varios años. Incluso los últimos acuerdos económicos que se estuvieron como haciendo con Europa para las exportaciones implicaron que Europa exija a Ecuador que tenga, que las empresas florícolas tengan un nivel mucho más alto de control en el tema ambiental, que es uno de los temas en los que hay como mucha más rigurosidad, no tanto en el tema de los derechos humanos, pero eso ha implicado también un rever cuáles son las condiciones en las que están trabajando las mujeres y los hombres en estas empresas. Se ha dicho también el sector ambiental, o como los sectores ambientalistas más bien, han criticado mucho que estas empresas, por el uso altísimo de fungicidas y de químicos para evitar los microorganismos que afecten a las flores, nunca hicieron un tratamiento debido con quienes trabajan ahí, y afectando totalmente la salud de sus trabajadoras y trabajadores. Ahora, en teoría, hay una mirada que exigen las empresas que compran o los países que compran las rosas, pero habrá que ver, ¿no?, qué tan real es esto. Igual, por el tema de abaratar costos, es mucho más fácil que, o sea, el gasto que se hace en el tema de fungicidas y demás, no se lo hace en el tema de mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. Antes de seguir conversando, vamos a ir con otra canción. Esto es un poco más de música ecuatoriana. Siempre imaginé que nunca llegaría el fin a nuestra historia. Que seríamos dos viejos de la mano rumbo a la memoria. Me dijiste adiós sin sospechar el gran dolor que me causabas. Una puñalada al corazón cuando yo menos lo esperaba. Te busco al despertar, solo encuentro el ruido de la calle y el vecino besa a su mujer para irse a trabajar. Algún día comprenderás, algún día recordarás que un amor tan grande como el mío no lo encontrarás jamás. Algún día comprenderás, ya recordarás que un amor tan grande como el mío no lo encontrarás jamás. Aunque todavía tengo sed de tu calor y tu mirada, no puedo más que aceptar que de lo nuestro ya queda nada. Que quedo convencido que con este adiós los dos hemos perdido. Yo perdí mi gran amor y tú perdiste a quien más te ha querido. Lucho con tu ausencia al despertar, tu recuerdo entra por la ventana. Pienso en todos esos besos que te di para irme a trabajar. Algún día comprenderás, algún día recordarás que un amor tan grande como el mío no lo encontrarás jamás. Algún día comprenderás, algún día recordarás que un amor tan grande como el mío no lo encontrarás jamás. Esto es Alex Alvear con Mango Blues, un poco de ritmo un poquito más movidito, aunque con una letra un poco triste, pero es un poco de música de acá, que también está buena. Y seguimos conversando del tema del día de hoy, como les comentaba, o sea, como les estaba comentando un poco antes de la canción, es en el año de hace como unos 10 años, como en el 95, un poco más, la Organización Nacional del Trabajo ya había señalado que en una investigación el 60% de los obreros y obreras de las empresas florícolas sufrían una serie de malestares en su salud, como jaquecas, náuseas, visión borrosa y fatiga. Ya se había denunciado esto como un efecto de los de la falta de control, de la falta de seguridad en el tema laboral, directamente de esas empresas. Se les acusó también de que en varias empresas incluso había explotación del trabajo infantil, lo que después de un tiempo creo que ha ido como sellándose, o ya no existe, no se habla mucho respecto a esto. Sin embargo, como les decía, el tema de la salud de quienes trabajan ahí sigue siendo una preocupación súper grande, tanto de quienes trabajan el tema ambiental también, porque conocen que los químicos o las sustancias que se utilizan para evitar que los parásitos en las rosas tienen un altísimo nivel de toxicidad. Y también les decía, yo tomamos este tema como importante para hablarlo desde las mujeres también, porque uno de los factores que más afecta a las mujeres en la salud, o una de las partes de la salud que más se ha visto afectada en las mujeres, es por ejemplo su salud reproductiva. Eso es algo de lo que igual casi no se habla. El tema de las denuncias que encontramos con respecto a la seguridad laboral o a la seguridad y a la salud de los y las trabajadores que se ha denunciado tiene que ver mucho con lo que les decía antes, un tema de malestares en general como náuseas, jaquecas, vómitos. Pero hay otros factores que también se han encontrado y que no se han tomado mucho en cuenta, que es el tema de la salud reproductiva de las mujeres. si bien, por ejemplo, en general o en el contexto del país, por ejemplo, tiene ahora una discusión súper amplia con respecto al tema del aborto, no se habla mucho de estas mujeres que están siendo obligadas a abortar, por ejemplo, porque las condiciones de vida y laborales que tienen les hacen eso. Las mujeres, existe un altísimo nivel o una tasa altísima de abortos que se han producido en las mujeres que trabajan en estos sectores, que tienen las condiciones que les mencionaba antes, sin la más mínima seguridad para quienes están en las plantaciones. Entonces es como un poco un tema súper importante que hay que tratar y que casi no se trata, de cuánto quieren las mujeres. O sea, el tema del aborto, como ha sido planteado ya en este programa antes y muchas veces, es también rescatar el tema de la decisión que tiene la mujer de ser o no ser madre, de que no se trata de que la maternidad es una imposición que al ser mujer se nos viene dada como un don divino, sino que defendemos también el derecho de que las mujeres tienen para decidir si quieren o no serlo, nada más. Esto es también otra forma de afectar a las mujeres en su posibilidad de decidir, porque ellas no están decidiendo abortar, por ejemplo. Ellas están abortando en condiciones inseguras y porque el contexto en el que se encuentran les está obligando a hacerlo. O sea, ni siquiera como decisión, sino como debido a los altos niveles de toxicidad. Eso es un destino que ellas no eligen, ¿no? Muchas de ellas tal vez sí quieren ser madres. Sin embargo, esto, el tema del no poder trabajar en otros espacios, el tema de lo que implica buscar otro tipo de trabajo por sus condiciones de clase, además, como les mencionaba antes, no solo las condiciones de clase, no son solo mujeres empobrecidas, sino también son en la mayoría mujeres empobrecidas y además son mujeres indígenas, que tienen como un plus a la hora de hablar de discriminación en este país, y no solo en el país, en la región, mucho. Ser mujer pobre e indígena es triplemente, triplemente una criminalización, un discrimen. Es casi un pecado serlo, ¿no? Entonces es una más de las razones por las que sí es hablar de esto es como necesario, creo yo. Y vamos a ir cerrando. Espero que haya sido como interesante un poco lo que les hemos compartido el día de hoy. Y nos despedimos con una canción más. Conmigo será hasta el próximo jueves. No se olviden de escucharnos de lunes a viernes por la 940 AM de 16 a 16 horas 30. Y nos vemos el próximo jueves.